FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, el converso apela con frecuencia a la memoria heroica, pero huye de la memoria histórica y mucho más del recuerdo. La frase "nadie resiste el archivo" da cuenta de los prontuarios secretos de los conversos más exitosos. Desde ya, el converso puede quedarse a mitad de camino en su proceso de metamorfosis psicosocial y política. Quizá ese sea el sentido de la enigmática sentencia: a los tibios los vomita Dios. Cuando es apenas un tercio, un cuarto o medio converso, no encuentra amparo ni en aquello que abandonó ni en aquello que nunca encontrará. Esos conversos fallidos son los que intentaron no quedarse en el 45, pero tampoco llegaron al 2000. Por cierto, no los encontró unidos y por lo tanto quedaron abandonados. Son los rencorosos de la historia que, luego de haber quemado las naves de pasados gloriosos, valientes, luchadores, de sueños posibles, apenas rasguñaron piedras y cactus. Son el vómito de los dioses, que en el Olimpo de las políticas de Estado encuentran otra forma de la inmortalidad. A estos conversos frustros les cabe el apodo ni. Ni una cosa ni la otra. No tienen el pan y tampoco la torta. Mano de obra desocupada y alienada, apta para ser alquilada por los mariscales de las derrotas populares. Lumpenaje. Pero muy especialmente lumpenaje político, de los que se duermen con el arrorró de 678 y se despiertan con los salmos matinales de TN. Lumpenaje político y social, que desde el alarido visceral que proclama no ser yanquis ni marxistas, pueden abrazarse con el peronismo de la derecha más diestra. Sin embargo, la mayor hipótesis de conflicto es lo que denomino converso al cuadrado. Converso a la segunda potencia, es decir, multiplicación de su ser converso. La solidez de esta metamorfosis potenciada es temible. La frase que lo define es: no le entran las balas. En realidad, tampoco las palabras, ni las ideas, ni las decencias, ni la ética, ni la coherencia, ni la humildad, ni la sencillez, ni la honradez. Como no teme quedar al descubierto, inventó el deleznable refrán: sarna con gusto no pica. Se rasca, pero al converso al cuadrado no le pica. El converso multiplicado por sí mismo hace del vicio virtud y de la carencia abundancia, de lo incompatible contradicción y del tartamudeo elocuencia. Aplaude con la misma facilidad con que las focas de mundo marino reciben las órdenes del domesticador. Arriba las palmas. Lo que menos se plantea es qué o quién aplaude. Aplaude a rabiar la entrada al default y aplaude sin rabiar la salida del default. Aplaude con la risa de una hiena la privatización de los activos del Estado, eufemismo para cubrir el robo cobarde del patrimonio público. Y aplaude con la risita del perro patán la nacionalización de empresas energéticas o de transporte. Como escribiera Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? El converso al cuadrado no se ríe para no llorar. Se ríe de todos nosotros a los que cariñosamente llama la gilada. Tampoco se ríe, en verdad, se burla. Que viene a hacer reírse de los otros. Yo, en cambio, acostumbrado a la contradicción insalvable entre estatura y apellido, solo me río de mí y solo me río con otros, pero nunca de los otros. Ante el converso al cuadrado, la pregunta que surge siempre es, ¿nos toma por boludos? La respuesta es una sola, sí. Y lamentablemente, no pocas veces hacemos poco y nada para desilusionarlo. Pero hay más. Hay otra forma de converso que resulta de multiplicarse a sí mismo y luego ir por más, incluso ir por todo, y multiplicar esa multiplicación. Es el converso 3. Es decir, el converso al cubo. Es cuadrado en alta definición y 3D. Puede verse sin anteojos especiales. Milagro de la tecnología y las políticas neoliberales y reaccionarias. Ser converso del converso le permite soñar. Quizás sería más ajustado decir delirar, con que puede volver a su forma anterior. Primera, cuando todavía algo de humanidad quedaba en su cuerpo y en su alma. ¿Qué tipo de humanidad? Es otra cosa. Sin dudar, el converso al cubo, estrella es masa. De origen liberal pasa como jefe de gabinete K, luego de haberlo invitado a su amigo Vudú a participar de la fiesta gubernamental y nuevamente pretende ser más papista que el Papa, no de Francisco o de cualquier otro Papa, e inventar un neobandorismo municipal. Para salvar al kirchnerismo hay que estar contra el kirchnerismo. El Lobo, otro noble converso, no podría haber hecho mejor. Claro que una cosa es un lobo y otro un lobizón. Y si son lobizones políticos, se transforman en las noches de urna llena. El converso al cubo estrellado es, como podrán imaginarlo, Daniel, el terrible Daniel. Probablemente el último peronista virgen. Virgen de definiciones tajantes, contundentes, valientes. Ante el horror masista, Scioli, a pesar de ser un converso al cubo, ha sido absuelto de todo pecado de autonomía y pensamiento crítico. Delira quizá con volver a tener ese cuerpo de esbelto menemista secretario de turismo que se metamorfoseó y fue vicepresidente de Néstor Kirchner en su apoteótico debut como converso al cuadrado. Y repitiendo la psicosis de Neustadt cuando lo veía a Menem, rubio, alto y de ojos celestes, y el turco aprobaba, ahora es Daniel, un grasita, un descamisado, un humilde, un soldado de Evita y de Perón. Y todo eso exclusivamente por la magia negra que inaugura otro tigre, que no es justamente de los llanos, sino apenas de los casinos. Lo peor de esta historia de conversos, conversos al cuadrado y conversos al cubo, es que todos y todas están subsidiados en sus metamorfosis pasadas y futuras por los estados. Alguna vez el pueblo uruguayo votó afirmativamente por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. O sea, legalizó lo ilegítimo de la impunidad. Pronto los conversos y conversas serán auspiciados, tendrán su propio sponsor y llevarán logos de las marcas pretendidas. O sea, no serán diferentes. En realidad son iguales a tanta mercancía que circula por los pasillos y laberintos de la política de mercado. Todo hombre y mujer tiene su precio, dijo alguien hace mucho, y en el caso de los conversos, ese precio es altísimo. La metamorfosis tiene sus privilegios y los pagamos nosotros. La coherencia, la consistencia, la credibilidad, el trípode de la implicación, no cotizan en ninguna bolsa.

Ayer los padres, las madres y los padres de los alumnos que concurren a la Escuela Primaria 29 de la Reja Grande tomaron la decisión, sin consultar demasiado a la directora, a la vicedirectora, a la inspectora, digo la institucionalidad, son parte de la institución. Quieren protagonizar un cambio. Quieren que la escuela sea una escuela. Que haya espacio en la 29 como en la secundaria 35 que funciona ahí. Que no sea un Zoom en donde están los alumnos de la secundaria sin respaldo en sus sillas. Pero ayer particularmente, justo el día en donde llegaba el municipio a entregar las netbooks o las máquinas del Conectar, y Pedro Camps como primer candidato concejal a hacer el trabajo que cualquiera hace en campaña, justo ayer esa escuela se encontró a la mañana, 8 menos 10, 7 y media, con el tercer acto vandálico en menos de 15 días. Digo acto vandálico porque no se robaron nada. Destruyeron parte del mobiliario, rompieron lo que son las carpetas, los libros de informes, como una muestra de descontento de un sector, porque hay otro organizándose para acomodar la escuela. También sucedió con la sociedad de fomento, ¿sí? En la Reja Grande. Y ayer por la tarde charlamos con Alejandra, que es una mamá, y vamos a compartir lo que dijo ayer por la tarde. Lo escuchamos y después de la tanda de media hora cuento lo que ocurrió ayer por la noche, ¿sí? Ayer por la tarde, cuestión cronológica, esta mamá hablaba con nosotros y decía esto. Esta mañana llegamos al colegio a llevar a nuestros hijos y nos enteramos, 8 menos 10, cuando abrieron las puertas, de que la mitad del colegio estaba destruido. O sea, da a dos calles, a Calderón de a la Madre y a Victorino de la Plaza. La parte de Victorino de la Plaza estaban todos los salones destrozados. Las puertas por la mitad, todos los mobiliarios de las maestras destrozados. Le dejaron una carpeta a las maestras, los boletines de los chicos tirados por el piso. Hicieron vandalismo porque después se empezó a hacer un inventario y no se habían llevado nada de valor. En estos últimos 15 días es la tercera vez que entra. La tercera vez que entra. De una sola vez se han llevado fiambres y leches que han quedado. Esta noche pedimos a las autoridades que estén escuchando, sí, si pueden intervenir en mandar un móvil policial a la noche para que se quede toda la noche, no que pase uno cada hora por la plaza como suele pasar, sino que se quede toda la noche. Y en caso de que llegada a las 9 de la noche no haya un móvil policial, convocamos a los vecinos del barrio a una vigilia frente a la escuela. No hoy queremos hoy, porque tenemos miedo de que vuelvan a entrar y que llegue a peor esto y se incendie el colegio, pase cosas peores, porque ya se está corriendo ese comentario. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas,

si podemos hacer la vigilia, que la vamos a hacer. Si es que nosotros mandamos nuestro reclamo a quienes debemos llevarlo, pero no tenemos respuesta. Adriana decía eso de... Le llegó el comentario a la directora que iban a incendiar la escuela. Sería la cuarta la vencida. Ya lo que se rompió y quedó dentro de la escuela no alcanza como para amedrentar a aquellos que quieren organizar. Pasa por ahí. Seguimos escuchando a las madres que tuvieron la decisión de hablar. No todos hablan. Ellas consideran que hay que hablar, hay que señalar, hay que informar y hay que denunciar lo que está pasando en la Reja Grande. Y la escuela no, lo que aulas, tiene es un abandono total. Es un abandono total. En sí, no solo a la escuela, sino todo el barrio en sí. Para ser extremista, el barrio La Reja Grande no aparece en los mapas de los municipios de Moreno. Nosotros somos parte de Álvarez. La Reja Grande no existe para el municipio de Moreno. Uh-huh. Y nosotros queremos hacerle saber que La Reja Grande existe y que estamos de pie y que vamos a luchar por lo que nos corresponde, que es nuestro barrio, la seguridad, la escuela. Y aparte ahora nos tocaron lo más preciado que tenemos, que son los pibes. Y con los chicos no se juega. Bueno, ayer por la noche los padres y madres fueron a la comisaría de Francisco Álvarez, perdón, convocados por el policía que llegó hasta la escuela. Cuando estaban allí convocados los padres y las madres, y se iban a quedar afuera de la escuela. No estaba la llave, no tenían la llave, no se consiguió la llave. Entonces fue una invitación para este grupo de madres y padres que concurrieran ellos a la dependencia policial, pasadas las 10 de la noche, hacer la denuncia. Pero escuchemos por qué están convocándose. ¿Qué es lo que quieren? Una escuela. Una escuela, no en serio, una escuela que tenga espacio para que los chicos puedan estudiar, para que puedan recrearse, que tenga buenos baños, que tengan los alumnos la posibilidad de ir a un establecimiento que se asemeje a una escuela, como la que iba Alejandra, o como la que iba Patricia, como la que iba Ramona, bueno, las mujeres que están en la reja, eso están pidiendo. Es demasiado. Ayer dimos los números que maneja el Consejo Escolar, si quieren hoy los repasamos un poco para complementar la idea. Pero ellas están pidiendo esto. Esta mañana entregaron el programa de las netbooks, sí, donde se presentó el señor Pedro Camps, el secretario de Mariano. ¿Llevó las computadoras? Llevó las computadoras y las entregaron. Bueno, nosotros, el grupo de papás de la 29, lo invitamos, porque fue a la 35, lo invitamos a que recorra y vea cómo estaba la escuela. Le presentamos un petitorio donde pedíamos todo lo que queríamos, que nos dieran bolilla y que arreglaran en la escuela, donde también había fotos de cómo estaba el colegio antes del robo, que ya estaba un desastre, destruido, no había baño, no había... los techos se goteaban, entraba agua por donde están las luces. Bueno, todo eso le explicamos. Estuvo también el señor Chiqui de infraestructura. Sí. Y bueno, o sea, yo creo que si ellos se están escuchando, como vos decís, y sí, nosotros estamos defendiendo lo público, no estamos en contra de nadie, al contrario. Están fusionadas las escuelas, la 29 y la 35. Lo último, por lo que tengo el resto aquí, el trabajo que hizo ayer Cintia, Alejandra y Adriana, que son las mujeres que escuchamos, fueron a hacer la denuncia a la comisaría de Álvarez. ¿Por qué? Porque la policía dijo, ustedes se tienen que ir, nosotros nos quedamos. Va a haber una consigna policial. Pero claro, ustedes están señalando algo que no tiene asiento en la justicia. Sean buenos ciudadanos, vayan hasta la comisaría y hagan la denuncia. Es decir, que la directora no hizo nunca la denuncia. Entonces hay un problema entre los padres y la directora. La directora está preocupada porque los padres se reúnen. Alejandra y Adriana decidieron hacer la denuncia Esto ocurrió anoche, de la tarde a la noche, así seguimos el paso cronológico en la mañana de hoy. No está hecha la denuncia. Nosotros estuvimos con el subcomisario de acá de la comisaría de Álvarez, porque nos habíamos juntado para hacer una vigilia en la escuela. Y bueno, el subcomisario se presentó por medio de un llamado que le hicimos y nos comenta, porque él llamó a la vicedirectora de la escuela y la denuncia no estuvo hecha. O sea, ahora él nos dijo que vengamos como papás a plasmar la denuncia por escrito, porque si no hay una denuncia no hay una investigación. Bueno, acá estamos en la puerta de la comisaría para eso. El oficial ya le está tomando declaración a una de las mamás. Y bueno, eso es por ahora las últimas novedades. Y después van a esperar que mañana venga la vicedirectora y amplíe la denuncia que hacemos nosotros hoy. ¿Por qué creen que desde la dirección de la escuela no se hizo la denuncia? Nosotros podemos creer que, bueno, a ella directamente no le interesa la escuela, ¿no? Es como que nos está demostrando allá hace un tiempo. No sabemos, pero bueno, nosotros nos estamos preocupando por esto y vamos a cuidar la escuela ya más. Vamos a seguir por más. Hoy hubo una reunión en el barrio. ¿Qué es lo que decidió la gente? ¿Qué es lo que se pudo charlar ahí? Bueno, hoy en la reunión se citó al barrio para que vayan a la vigilia. Igual éramos muy pocos, lamentablemente. Y necesitamos el apoyo de todo el barrio, porque la escuela es del barrio y todos vivimos ahí. Entonces, no queremos ser un par de locas, como nos tildan mucha gente del barrio mismo. Nos tildan de un par de locas, que lo único que hacemos es hacer lío y levantar polvareda. Bueno, queremos el apoyo de todo el barrio para que esto cambie. Que cambie en el sentido de seguridad, que cambie en el sentido de unidad del barrio. Eso es lo que queremos. Bueno, es una mezcla de un problema integral, como todo buen problema. Es la seguridad, es la falta de un edificio para la escuela secundaria, es el mobiliario que no alcanza y además no es el apto para el uso de los chicos. Es curioso lo de la reja grande, como para plantearlo desde un lugar muy común. Porque a decir de las palabras del intendente y recordándolo, exigió en su momento, cuando se le preguntó, Cintia Medina le preguntó sobre el fondo educativo, que no es este tiempo el de otro tiempo, el del pasado, en donde los padres se convocaban y se organizaban y se hacían responsables de la escuela. ¿No? Entonces, el planteo que están haciendo las madres y los padres de la primaria 29 pasan por acá, por este plano de participación, de compromiso, de poner el cuerpo, de exigir. Es esto lo que están pidiendo. Y eso es lo que dicen. Y lo que quieren hacer es, en varias oportunidades, avanzar sin esperar tanto del Estado. Avanzar en la organización. ¿Y quiénes se preocupan? Los punteros del barrio. Están preocupados los punteros de la reja grande. Que hay un grupo de padres que se organiza. Está Alejandra en línea. Ya que hicimos un trabajo cronológico de ayer a la tarde, contándolo de la mañana. Estuvimos a la noche en la comisaría de Francisco Álvarez cuando hicieron la denuncia, ya que la directora no hizo la denuncia del hecho vandálico de ayer a la mañana. Ahora queremos actualizar y cerrar el bloque de la escuela 29 y la secundaria 35 con Alejandra. Alejandra, ¿cómo te va? Rubén te habla. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, ¿fuiste a la escuela hoy? Sí, ahí venimos del colegio. Anoche estuvimos haciendo una vigilia en la puerta de la escuela hasta las 2 de la mañana. En este transcurso fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, hasta que, como dijiste recién, no se había erradicado por medio de las autoridades. ¿Por qué? ¿Pudiste preguntar a la directora por qué no hizo la denuncia? No, la directora no sé, los viernes a la mañana no viene, viene a la tarde, a la una vamos a ir a hablar con ella por ese tema. De cualquier manera, bueno, hacer la denuncia lo pueden hacer ustedes, que lo hicieron ayer, y lo tienen que hacer la directora como responsable de establecimiento. Lo que pedían ustedes ayer era la presencia de la policía a partir de un rumor que le habían acercado a la directora, que después le fue comentado a ustedes, ese rumor que querían incendiar la escuela. Es esto. No, claro, no, tal no, es, cual. No es la denuncia, sino vamos a cuidar, claro, vamos a cuidar la escuela. La secundaria. Bueno, y ella no nos comentó, y bueno, por eso nos movilizamos, hicimos la vigilia. Vino, el patrullero pasó varias veces durante la noche. Nos dijeron que no podían poner un móvil fijo porque no había personal. O sea, nosotros fuimos en la comisaría y constatamos que realmente no había personal, había dos oficiales nada más y los que estaban adentro de la comisaría. ¿Y se quedaron haciendo la vigilia en la puerta de la escuela? Sí, quedamos hasta las 2 de la mañana. ¿Ustedes no pudieron ingresar a la escuela? No, anoche no. El comisario que se presentó a la escuela la llamó directamente a la directora, a Gabriela. Sí. Y ella le dijo que no podía venir y que, bueno, si ella no podía venir, nadie podía abrir la escuela, por supuesto, ¿no? Porque no teníamos autoridad. ¿Pero ustedes no integran la cooperadora? Nosotros somos nuevas integrantes de la cooperadora. Sí. Todavía no empezamos a ejercer porque hace una semana fue la asamblea. Ajá. La asamblea que se hace en todos los colegios en mayo, nosotros recién la pudimos tener el 10 de septiembre. Sí. Porque estaban los papeles en muchas irregularidades, entonces directamente no convocaban asamblea. Hoy lo que se reclama es participación y ustedes están intentando poner en práctica lo que muchas veces se argumenta. Ayer, por una cuestión de seguridad, pienso, ¿no? Es un razonamiento hasta lógico, por una cuestión de seguridad, de ustedes, de los padres que participaron y también en defensa del edificio, si quedaban dentro de la escuela algunos y haciendo una guardia afuera otros, no estaba mal, porque no están atentando contra la escuela, están defendiendo la escuela. Tal cual, o sea, nosotros, era un grupo reducido, lamentablemente, de padres, porque estábamos comprometidos. Pero bueno, esperamos que se sigan sumando de a poco, que vean que esto es nuestro y lo tenemos que defender entre todos, ¿no? Porque aparte acá están involucrados nuestros hijos, que es lo más importante. Hoy a la una van a tener la reunión con la directora. Hoy a la una vamos a ir a hablar con ella, sí. Bueno, te agradezco mucho, Alejandra, la comunicación y, bueno, ponernos al tanto de lo que está sucediendo allí en la escuela 29, la primaria y la secundaria 35. Así que te mando un abrazo a vos y a todos los que están trabajando allí y peleando por la educación. Muchas gracias a vos también. Bueno, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Allí pasaba Alejandra. Espero que se cumpla esto porque es la segunda vez que se anuncia. Lunes 30, en defensa de la escuela pública. Vamos a ver si la llamamos a Silvia. Y entonces terminamos la primera hora del programa con la educación. Por hoy nada más. En defensa de la escuela pública, concentramos 9 de la mañana, Plaza San Martín, el lunes 30. Marchamos 9:30, Consejo Escolar. 10:30, Consejo Deliberante. 11 horas, Municipalidad de Moreno. ¿Sí? La comunidad educativa y vecinos de la escuela secundaria 16 estamos organizando iniciativas para que haya respuestas de los funcionarios políticos a los problemas que existen en las escuelas públicas, entre ellos los de infraestructura. La escuela secundaria 16 no tiene más edificio porque fue derrumbado completamente por el temporal de abril de 2012. Al día de la fecha no ha comenzado la obra de reconstrucción del edificio. Las escuelas medias 14, 11 y 8, entre otras, también fueron afectadas por el temporal y continúan aún con graves problemas en sus edificios. Falta de cielos rasos, techos rotos, rajaduras, cables de electricidad colgando, etc. Otras escuelas tienen problemas en sus edificios simplemente por la falta de mantenimiento de parte del Consejo Escolar presidido por Gabriel del Río. No ha habido respuestas ni del Gobierno Nacional ni Provincial, menos aún del Intendente Municipal y del Consejo Escolar. Los padres, docentes y alumnos sabemos muy bien que el intendente Hues está recibiendo un subsidio nacional de 18 millones de pesos en concepto de fondo educativo, que no la está utilizando para la emergencia educativa en la que se encuentra Moreno y que fuera votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. El 11 de septiembre fue presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante que plantea que esos fondos deben ser invertidos en educación. Queremos que esos 18 millones se utilicen inmediatamente para las escuelas secundaria 16, media 14, 11 y 8 y demás escuelas que necesitan solucionar problemas en sus edificios. La inversión en la educación pública es fundamental para garantizar igualdad de condiciones de enseñar y aprender. Convocamos a todos a participar, a padres, docentes, alumnos, organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinos de Moreno en defensa de la escuela pública. Bueno, esto será el día lunes. ¿Por qué digo ojalá que se haga? Que esté la fuerza para realizarse porque esta semana fue el lunes. Se iba a hacer una clase pública, se iba a dar una clase pública frente al Consejo Escolar y por la lluvia se suspendió. ¿Sí? Espero que el lunes se haga. Deseamos que sea el lunes porque el conflicto ya hay que sacarlo de la escuela para luego reubicarlo en la escuela, para insertarlo con fuerza en la escuela. Y quienes están insertando el conflicto en la escuela y lo quieren sacar son los padres, las madres. El día que llegaron los paneles podridos a la SB16, depositados por un camión de la municipalidad en el patio de la primaria 80, lo que nos decía la directora era que nos teníamos que retirar del establecimiento, que ellos están luchando y están bregando por recuperar lo perdido, y que le creo a la directora. Ahora, soy consciente de cuáles son los límites de la directora. Los límites de la directora es no va a sobrepasar, ni va a traspasar, ni va a vulnerar lo que dice la inspectora. Y entonces, lo que tiene como límite la directora es enviar una carta al Consejo Escolar, que se le abre un acta, que se le abre una segunda acta, que llegue el director de infraestructura, que se prometan aulas modulares, paneles secos, y ahí estamos. Esos límites que tiene la directora son conocidos. Lo que están decidiendo los padres es otra historia. Está Silvia en línea para charlar con nosotros. Silvia, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, Rubén, y muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, el día lunes se va a hacer esto. El lunes 30. El lunes 30 a las 9 de la mañana salimos de la Plaza San Martín, sí, al Consejo para apoyar un pedido de ordenanza que se entregó ahora hace unos días, que contempla todas las necesidades de alguna de las 300 escuelas de Moreno, ¿no? La 16, la 14, la 11, ajá, y creo que la 8 también. Silvia, ¿y, sí, y la clase pública que se iba a hacer frente al Consejo Escolar por la escuela 16, la escuela que no existe, se suspendió ya? Estamos queriéndolo pasar para el día 30, porque el día que se iba a hacer llovió mucho. Sí. Ya estamos exponiendo a nuestros chicos ya demasiado, así que ese día se suspendió, pero vamos con toda la fuerza para el 30. Para el 30, entonces es un pedido más general, es la escuela 16, claro. Convocamos a todos, padres, alumnos, toda la comunidad educativa, ajá, profesores, directivos y el vecino que tiene ese potencial alumno de la escuela que no existe. Uh-huh. Yo comentaba la otra vez que tenemos un municipio fantasma, porque la escuela es fantasma, la plaza es fantasma, todo es fantasma. Nada existe. Tenemos que pelear por eso que nos están robando. Son 18 millones, de los cuales ya 8 millones no se utilizaron para lo que nos hace falta. Y en el marco de la emergencia educativa, me parece que los fondos de fomento educativo se tienen que usar para la emergencia que tenemos, para las necesidades básicas. Eso es lo que vamos a ir a reclamar ese día y esperamos el apoyo de toda la comunidad. Bueno, a las 9 horas es el 30, nosotros lo vamos a reiterar porque falta una semana, Una semana. Les pido un poquito más. Que comuniquen, que convoquen para que ese día estemos ahí. Vamos a ir también a la puerta de la municipalidad para terminar y pedir que alguien nos atienda. Pero que salgan y que hablen con todos, ¿no? Que nos pidan entrar a la oficina y boludearnos dos o tres. Que salgan y que les den la cara a todos. Bien, porque tenemos una emergencia educativa declarada por todos por unanimidad y no se puede hacer la visa gorda. Silvia, te hago una pregunta porque esto es el día a día, ¿viste? Y en función de el anuncio que hacen que el lunes 30 se van a movilizar por la escuela pública, yo no descarto que al 30, antes del 30, se puedan montar las aulas secas y decir, bueno, allí está la secundaria básica hasta tanto tengamos un edificio propio. No lo descarto porque suele suceder esto. Al día de hoy, ¿qué se instaló? Mira, por empezar, habían dado un plazo de 15 días, que ya fue incumplido, y solamente tenemos un par de fierros parados. No hay techo, no hay paredes, no están los baños. Aparte que no quiero que la gente piense que nuestro reclamo es por estas aulas modulares de madera. Nosotros vamos por la escuela completa, por el secundario completo, a los 6 años. Porque nos vemos obligados a que el chico, cuando llega a tercer año, tener que cambiarlo de escuela. Que tome un esfuerzo monumental, o que abandone la escuela y vaya a la casa. Entonces el reclamo al que vamos son el edificio de material que entendemos que lo tenemos que esperar, que hay plazos legales. Pero que estamos luchando por la secundaria completa para los pibes del barrio. No nos vamos a quedar con nosotros 3 años. Con aulas modulares, con edificios, pero queremos, el reclamo son los 6 años. Reclamo 6 años para la escuela secundaria. Bueno, Silvia, entonces estamos acompañando, por supuesto, lo que ustedes vienen impulsando, son los padres y las madres que vienen impulsando esto, de sacar el conflicto de la escuela, porque en la escuela hay límites, que lo decía recién, la directora puede hacer hasta donde quiere, hasta donde la dejan, y ustedes están sacando el problema a la calle. Todas las instancias legales la votó la directora. Sí, hasta nos acompañó la plata hablar con el director de infraestructura y que lo que nos trajimos fueron más promesas incumplidas. Muy bien, entonces el 30 estaremos a las 9 de la mañana cubriendo la movilización que arranca en la Plaza San Martín, va al Consejo Escolar, luego al Consejo Deliberante y termina a las 11 de la mañana en la Municipalidad de Moreno. Te mando un beso, Silvia, gracias. Un millón de gracias, chicos. Chau, chau. Bueno, de la escuela 29... pasamos a la secundaria básica 16. Y escuchen bien, ¿no? Porque hay algunos que no quieren comprender lo que se fija como reclamo. No están pidiendo una dádiva. Están pidiendo que se cumpla la ley. En primer lugar, los que son respetuosos de la misma. Los que la vulneran y la violan todos los días son los que administran el poder. Acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Para no irnos tan lejos. Lo segundo, no quieren paneles. Pueden llevar los paneles en la secundaria básica 16, la escuela que no existe. Pero no se van a conformar con eso. No les va a resultar fácil a las autoridades del Consejo Escolar y de la Provincia de Buenos Aires convencerlos. Quieren 6 años de secundaria. Pero más, no quieren que los pelotudeen más, no quieren que los boludeen más. Y están en condiciones de trasladar esa rabia a otro nivel. Y es interesante. Espero que no sea contenida la rabia por algunos dirigentes. Que dejen que circule la rabia y la bronca que es generada por la propia institucionalidad. Que llegue el 30 con las características que algunas madres y padres están proponiendo. De igual manera, en la Escuela 29 de La Reja, grande, que no sean condicionadas las madres y los padres por la institucionalidad de la directora que tiene miedo a denunciar a quienes por ahí conoce. Que los deje hacer. Si no quiere ella, están los padres para hacerlo. Para hacerlo y para denunciarlo. Y además para convocar.

Moreno cuenta con un aglomerado industrial denominado Zona Industrial Moreno, SIM, es con Z, I-M. Esta tiene una superficie de 8 hectáreas y se encuentra ubicada sobre la Ruta 23, Avenida Libertador. Sus límites son la Ruta 23, las empresas Marcil, SRL, y Formi Color, Sociedad Anónima, y los arroyos Los Perros y Las Catonas. Algunas de las empresas ubicadas en la SIM, que es un área de zonificación, son las siguientes. Plástica Bernabó, Sociedad Anónima, producción de fenólicos, reciclaje de plásticos y tercerización de producciones de otras compañías en distintos procesos químicos. Montaigne Nature, que son materias plásticas y manufacturas de estas materias, y reciclado. Y Aril, Sociedad Anónima, farmoquímica. Vamos a compartir un audio realizado en el día de ayer por la gente de Telered a propósito de la denuncia que hay por un fuerte olor insoportable que tienen que soportar los vecinos. Soportado dos veces. Y si logramos la comunicación telefónica, vamos a hablar con un responsable de la Municipalidad de Moreno, del área competente, para que nos explique los procedimientos que se realizaron allí, en este lugar. Primero los vecinos, los escuchamos. La empresa sería Bernabó, se llama, Sociedad Anónima. Es la que tenemos la información de que es la que está tirando algo que no sabemos bien qué es, al arroyo. Y bueno, acá un vecino de la zona que vive justo enfrente nos manifiesta que sí, que estuvieron tirando, que el olor sale de acá y que en estos días estuvieron como haciendo unas tareas de limpieza por intimaciones que tuvieron por parte del municipio. ¿Vino el municipio? ¿Vos sos de acá enfrente? Sí, sí, han venido a constatar todo, pero en el momento que ha venido el municipio, en ese momento ellos no estaban largando todos los químicos que saben largar muy, muy a menudo. En estos días, muy seguido, no se puede ni siquiera estar sentado en el patio porque el olor es tremendo. ¿Olor a qué es? ¿Algo químico? Algo químico. No sé qué clase de químico será, pero es químico lo que se está alargando últimamente. Pareciera ser soda cáustica o algo que te impide respirar incluso. El color, el olor, ¿qué es lo que más afecta? Y el arroyo, digo, ¿no? Y bueno, y mayormente... ¿Cambia de color el arroyo? Sí, cambia de color, se pone blanca el agua. Blanca últimamente, y hace poquito se terminó tiñendo todo de negro. ¿Vino una inspección municipal a esta zona? Sí, vino esta mañana, ha venido. ¿Qué dijeron? Y vinieron porque dijeron que muchos vecinos se están quejando y nosotros dijimos sí, le mostramos, incluso le indicamos dónde largaban los químicos y todo. Bueno, dijeron que ellos en base a eso iban a empezar a tomar medidas contra ellos. Así que, ¿qué causa? Hoy estuvieron acá. Vinieron cuatro. ¿Se respondió en algún momento? ¿Lo ves a alguien? Francamente ignoro si habrá respondido alguien, pero que la inspección vino dos veces, ha venido dos veces. ¿Cuándo? La semana pasada anduvieron dos personas. ¿Y hoy de vuelta? Y hoy de vuelta anduvieron cuatro. ¿La empresa está al tanto del reclamo de ustedes? ¿Llegaron a golpear, a entregar un petitorio? No hay forma de entrar, llegamos hasta la puerta siempre. A menos que nos querramos incursionar en meternos nadando a la empresa, no tenemos forma de entrar. Ahora siguen aguantando los olores, no hay otra. Y mirá, a mí me sucedió personalmente, yo vivo a la vera del arroyo, en tercer piso, en el complejo Las Catonas, y me sucedió de despertarme a la noche con sangrado de nariz, dos veces. Lo comenté con vecinos y muchos le había pasado lo mismo, por eso es la preocupación. Porque muchos están alarmados pensando que es gas, porque mucha gente lo siente como olor a gas. Llaman a los bomberos, han venido los bomberos y no encuentran pérdidas ni nada. Y yo desde un momento dije, esto es un olor del arroyo, pero no es el olor habitual. Habitualmente tienen un olor suave, ahora es un olor a químico que nos está haciendo mal. Reitero esta información. Moreno cuenta con un aglomerado industrial denominado Zona Industrial Moreno. La SIM tiene una superficie de 8 hectáreas y se encuentra ubicada sobre la Ruta 23, Avenida Libertador. Sus límites son la Ruta 23, las empresas Marcil y Formicolor y los arroyos Los Perros y Las Catonas. Algunas de las empresas ubicadas en esta área son las siguientes. Plástica Bernabó, que es la que señalan los vecinos en la nota realizada por Lisandro Arriola de Telered. producción de fenólicos, reciclaje de plásticos y tercerización de producciones de otras compañías en distintos procesos químicos. Mountain Nature, que son materias plásticas y manufacturas de estas materias, reciclado de PET, y Aril, sociedad anónima, que es farmoquímica, ¿sí? ¿Ha hecho procedimientos la municipalidad? Por lo que dicen los vecinos, sí, realizó procedimientos. También indica la nota y los testimonios que cuando fue la municipalidad la empresa no tiró lo que habitualmente tira, pero hay una vocación, vamos a decirlo así, de la municipalidad de tener registro de lo que está pasando allí. Que el olor es nauseabundo y que hay impacto en la salud de la población, lo dicen los testimonios, la palabra de los vecinos. Y queremos por lo menos tener la posibilidad de charlar con alguien de la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de Moreno. Está en línea el señor Segado, ¿se cortó? Bueno, ya lo vamos a tener en línea al funcionario para que pueda explicarnos a nosotros y sobre todo que ustedes tengan información de lo que está haciendo la municipalidad. Sí, que tomó nota de esto. Evidentemente hay algo chequeable, comprobable, que se siente el olor que está vinculándose con el aire y con el impacto en la salud de la población por el sangrado de nariz que decía recién este vecino. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay muchos antecedentes en Moreno de intenciones claras de la municipalidad y que siempre han tenido como obstáculo las disposiciones y las leyes que figuran a nivel provincial. Puedo recordar la curtiembre de Paso del Rey y puedo señalar la planta de tratamiento de sebo y sangre. Es decir, las intervenciones se hicieron, las leyes determinan un nivel apto de contaminación que no se ajusta a lo que perciben los vecinos. En este caso no estoy hablando de la curtiembre de Paso del Rey ni de la planta de sebo y sangre de Moreno Sur, estoy hablando de Catonas y de la plástica Bernabó. Ahora sí lo tenemos al funcionario de la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de Moreno, el señor Segado. Está en línea. Segado, tenga usted muy buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. Hola. Ya lo vamos a conectar al... ¿Ahora me está escuchando, Segado? Sí, yo lo escucho. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué me puede contar de la contaminación que lleva adelante, de acuerdo al testimonio de los vecinos, de la plástica Bernabó, ubicada allí en Catonas? Bien, le comento. Tuvimos una denuncia de los vecinos del barrio de las Catonas referente a, por un lado, un color no natural del arroyo Las Catonas, ¿sí? Bueno, actuamos en consecuencia. Fue el día antes de ayer, uh-huh. ¿Sí? El 6 de septiembre. Hicimos un relevamiento, la Dirección General de Política Ambiental, ¿sí? Puntualmente el Departamento de Inspecciones Ambientales, del cual yo soy jefe, bueno, nos hicimos presente en el predio de la antigua Plástica Bernabó, y donde hoy en día se encuentra trabajando algunas empresas recicladoras. Nos encontramos con una empresa que es Devi, que se dedica al recupero de papel para la fabricación de papel tisú, que es el que se usa para el papel higiénico, ¿no? Esta empresa, por una contingencia que tuvo en sus procesos, bueno, constatamos el vuelco de pulpa de papel al arroyo Las Catonas. Bueno, actuamos en consecuencia, le dimos un cese inmediato a las actividades y infraccionamos por la contaminación del cuerpo receptor, ¿no? El curso de agua. Y le paramos inmediatamente la producción, hicimos que tome los recaudos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Segado, ¿qué color tenía lo que estaba tirando esta empresa? Es el color de... El color es similar, es pulpa de papel. Pulpa de papel. Es papel que recuperan, de papel usado, lo ablandan y queda de la textura de una pulpa, ¿no? Usted dijo recién que la ex Bernabó ya no es Bernabó la empresa. Bueno, el Plástica Bernabó se está reconvirtiendo en un en un parque industrial, en un precinto industrial sería, donde dentro de ella se están instalando industrias recuperadoras, recicladoras de plástico, papel, entre uh-huh. otras industrias. Le quería comentar que también esta misma denuncia hablaba de olores sí. De características ofensivas, similares al olor al gas natural, ¿no? Sí. Relevando el predio de Práctica Bernabó, encontramos que están desguazando unos tanques aéreos de distintos compuestos que tenía la antigua Práctica Bernabó, hidrocarburos, solventes. Estos tanques tenían barros, ¿no? Sedimentos de los antiguos usos que se estaba dando, lo que al desguazar los tanques, estos residuos especiales los habían acopiado en maxi bidones, en estos 1000 litros. Estos barros generaban un efluente difuso, que es la evaporación, con un olor similar al mercaptano, al odorizador que se pone al gas natural, que era lo que el olor que percibía la gente y que los alarmó. Si bien no, el olor por ahí es un tanto ofensivo, llevamos la tranquilidad de la gente que no estaban expuestos a una sustancia nociva o agresiva al entorno aledaño, y mucho menos en proporciones que fueran ofensivas. No obstante, también a Plástica Bernabó se le hizo una infracción por tener este residuo especial ahí acopiado y sin la correcta disposición, y se le ordenó que de manera inmediata hagan la correcta disposición, ¿no? Contraten un servicio habilitado para el transporte y la disposición final. Con la correspondiente acta de comprobación por la infracción a las leyes. ¿Y qué infracción dispusieron? ¿De qué trata la infracción? ¿Qué es una multa? Es un acta, claro. Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo al Código de Falta Municipal, hacemos acta de comprobación. Nosotros comprobamos infracciones a algún capítulo, algún artículo de nuestro Código de Falta, y después el juez de falta es el que ratifica o rectifica la acción nuestra, ¿no? Esto nosotros lo mandamos inmediatamente al juzgado de faltas del Partido Moreno, y es el juez de falta quien determina el monto de la multa y cuáles son las acciones a seguir. Segado Bernardo Tosi lo saluda. Le quería preguntar específicamente cuáles son los contaminantes, los productos químicos que fueron arrojados más allá de la pulpa, ¿no? Porque la pulpa, me imagino, debía estar con algunos productos químicos. Si ustedes tienen noticias, ¿saben cuál es la lista de esta? Del proceso que vimos, no usan, en un momento usaban un ablandador, pero de acuerdo a los dichos de esta gente, no se usa ningún químico que, porque no es, no se hace papel desde la ¿cómo es? Desde la madera, desde la tala de árboles, sino que ya se usa papel y que se ablanda con agua y temperatura. Uh-huh. Y un proceso mecánico de como una suerte de licuadora, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que refiere la empresa. Un proceso físico y térmico. En general, la empresa es recibe papeles de los centros de acopio que hay diseminados por, no sé si de Moreno o de otros municipios, ¿no? Uh-huh. La materia prima es papel recuperado. La mayoría de los establecimientos que se dedican a la fabricación de este papel usan papel reciclado. Y está bien que así sea, ¿no? Porque es una forma de darle utilidad a un papel que ya era residuo. Segado, yo le quería consultar, a partir de lo que dice usted, que son los dichos de la empresa. ¿Qué pruebas toman ustedes como para determinar que lo que dice la empresa efectivamente es así? Esta empresa presentó los formularios A y B de categorización. Esos formularios fueron al UPDS, y dentro de los formularios tiene toda la línea de procesos, insumos, materias primas, y en ninguno aparece algún químico peligroso que nos dé suponer que... Y de hecho, nosotros No obstante, hacemos inspecciones y relevamos el establecimiento sin previo aviso y no encontramos ningún componente que no esté, bueno, de ningún componente químico que nos genere alguna duda, ¿no? Uh-huh. Nosotros, nuestra función es fiscalizar las industrias y justamente no quedarnos con primero, se solicita, no somos enemigos de las industrias, sino que las acompañamos y vemos que trabajen dentro de la normativa ambiental vigente. ¿Se hacen análisis de los efluentes del que ellos arrojan? Ellos no deben generar efluentes, tienen que tener un proceso de recupero, un circuito cerrado. En el caso de que haya un vuelco, bueno, tenemos que actuar en consecuencia porque se les salió de régimen la planta o tuvieron alguna contingencia. Ahora se les exigió que para evitar nuevos vuelcos o problemas de este tipo, que hagan un muro de contención, una barrera de contención, para que en el caso de que se les rompa una bomba y se les desborde las piletas donde tiene la pulpa de papel, esta no vaya a parar al río, ¿no? Que sea contenida por una barrera física. ¿Y en este caso por qué se produjo el vuelco? Bueno, ellos nos comentaron que hay una bomba centrífuga, tienen dos tanques decantadores de la pulpa, donde la pulpa precipita y la reciclan a la planta de tratamiento, ¿no? Al circuito de proceso de producción, digo. Uh-huh. Y bueno, aparentemente se les rompió una bomba centrífuga y eso fue lo que les generó el vuelco. No obstante, nosotros le damos el beneficio de la duda. A nosotros no debería importarnos demasiado qué le pasó, sino que no lo hagan. Nosotros lo intimamos a que arbitre los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Si tiene una bomba, que tenga dos o tres. Y bueno, y le exigimos la instalación de este muro antiderrames para que en caso de alguna contingencia no perjudique, bueno, el vuelco no vaya al río, ¿no? Segado, ¿vieron la posibilidad de tomar muestras de lo que se volcó en el arroyo para hacer el análisis correspondiente más allá de los formularios que las empresas se definen y se deciden a cumplir? Nosotros hacemos periódicamente muestras de cuando creemos pertinente y en este caso es una posibilidad tomar muestras del efluente. ¿Y lo hicieron? ¿Lo hicieron? No, porque no se puede hacer. No tenemos nosotros un laboratorio habilitado con protocolo de medición, sino que lo que tenemos que hacer es solicitar. Los laboratorios tienen que estar habilitados por el OPDS y hay todo un protocolo para la toma de muestras que no se puede hacer con un laboratorio común, sino que tiene que ser un laboratorio habilitado en el OPDS, que esté inscripto en el OPDS para que tenga sustento legal, ¿no? No obstante, no cabe duda, tenemos la certeza absoluta de dónde salió, porque tienen los tanques ahí y vimos el desborde del tanque. No es más ni menos que la materia prima de ellos. A ellos no les conviene que les pase eso porque es su materia prima en la que se les volcó, la que usan para su producto, ¿no? ¿Ustedes nunca gestionan, digamos, este tipo de análisis? Sí, continuamente hacemos. ¿Y a dónde es que lo mandan? Nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Laboratorio Support. Es un laboratorio de... ¿Es privado? Sí, sí. Uh-huh. Es un laboratorio de Luján que está habilitado en el OPDS. Uh-huh. Y bueno, le exigimos que nos hagan la cadena de custodia, el protocolo de medición de acuerdo a lo que rige la ley, para que después, de acuerdo a los resultados, podamos actuar en consecuencia. Si no, se nos cae la prueba. Si no lo hacemos. ¿Y qué otras industrias hay en este lugar, en Catones? Bueno, hay industrias de reciclado de papel, de reciclado de plástico. Las de reciclado de plástico agarran los envases de plástico, que, bueno, el plástico que todos sabemos que es residuo, lo recuperan, hay molinos que lo muelen, después esto lo pasan por una extrusora, que es una máquina que funde el plástico este, se hacen como unos fideos largos de plástico, y hay una máquina que se llama granalladora que lo rompe y lo convierte de vuelta en el pellet, que es como unas pastillitas de plástico, que es la materia prima para las insectoras, ¿no? Hay recuperado de papel, recuperado de plástico, distintas industrias, ¿no? No solo dos. Y a estas industrias también se les controla el efluente que arrojan al arroyo. Ninguna genera efluente. O sea, ninguna industria de las que están ahí en el arroyo Catones debería generar y tirar. En potencial, debería generar efluente. Uh-huh. Si surge algún inconveniente, como el caso de la papelera, uh-huh. Bueno, nuestra función es ir a sancionarlos y bueno, en realidad nosotros estamos para un poco también para acompañar a la industria a que regularice la situación y estarles encima para que no se relajen y no pase estas cosas, ¿no? Segado, ¿de cuánto es la multa que le colocan a...? Eso lo dictamina el juez de falta. El juez, ¿no?, de falta. Pero hay un mínimo, hay un mínimo. Segura, sin duda, pero no lo manejo yo. Nosotros, de hecho, no hacemos multa. Hacemos acta de comprobación. Acta de comprobación, nosotros, claro, comprobamos la infracción. Acta de infracción, y sí. Y después el juez de falta es el que dictamina si se convierte en multa o no, que en la mayoría de los casos, si trabajamos bien nosotros, se convierte en multa y el monto. Uh-huh. Obviamente, obedece un criterio de orden creciente si se es reincidente en la infracción, ¿no? Nosotros pusimos en el aire, y le hago dos preguntas finales, le agradezco mucho la explicación que está dando. Bueno, Segado. Pusimos en el aire la nota que hicieron los compañeros de Telered con vecinos, sí. Y los vecinos decían que la municipalidad fue a inspeccionar, sí. Y cuando concurrieron ustedes, la empresa no tiró lo que habitualmente tira. Entonces me llega una pregunta que tiene que ver con la cadencia de los controles que hacen ustedes. Le comento. Lo que nosotros comprobamos no es un vuelco habitual, es una contingencia que tuvo la empresa. Sí. No obstante, la empresa, como no sabía de nuestra visita, no pudo o no advirtió nuestra visita, no lavó en el terreno, queda material depositado. Nosotros pudimos comprobar fehacientemente que, bueno, hacia la vera del río Catonas había material, pulpa de papel sedimentada, así que era más que comprobable, por eso, bueno, y sacamos fotos que refuerzan nuestra actuación, ¿no? Uh-huh. Y no hace falta a veces engancharlos inmediatamente en el vuelco, sino que hay condiciones que quedan marcadas que te ayudan a determinar que así fue, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo aceptaron. Dijeron que habían tenido un error, que se hacían cargo del problema que habían cometido, y bueno, eso lo dictaminará el juez de falta, con cuál es la multa y el monto que corresponda, ¿no? Bueno, y lo último tiene que ver con lo que dicen también los vecinos, que en un caso, por lo menos, lo que sufrió una persona, un habitante de Catonas, fue un sangrado de nariz a partir del olor. Sí, yo la atendí a la vecina. Ah, usted la atendió. En la oficina. Sí. Yo quiero saber si a partir de esto, que es el vuelco de efluentes y los controles que se deben hacer, si hay una articulación con el área sanitaria para saber si lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, tiene un impacto en la salud de la población. Bueno, yo le dije que la gente, cuando está expuesta a algo que no conoce, se sugestiona y hace bien, porque es un mecanismo natural que tenemos de preservación, ¿no? Pero la gente se sugestionó con este olor similar al del mercaptano, que eran estos barros que se habían sedimentado en los tanques. Tanques que lo estaban sacando. La gente estaba trabajando en los tanques, hacía varios días, jornadas laborales de 8 horas. El olor es el olor similar al gas natural, al gas que sale de la red. No es un contaminante, sí es un olor que es bien notable, y uno, como no tiene la certeza a qué sustancia está expuesta, se asusta. Esto es lo que le ha pasado a la gente del barrio, y yo no le adjudicaría de ninguna manera el sangrado de la vía respiratoria que decía esta señora a las trazas de estos solventes que se percibían de manera... nosotros fuimos y lo comprobamos de manera leve, o sea que no estaban expuestos a una concentración importante, y asimismo, aunque estuvieran expuestos a una concentración mayor, no genera este tipo, no es ningún veneno ni ningún contaminante nocivo que Es un olor, le vuelvo a repetir, es un olor como a gas natural, muy, muy atenuado. El mercaptano es un producto que se usa para odorizar el gas, justamente para que sea más seguro en el caso de que haya una pérdida. La pérdida se hace notoria por el olor. El gas natural es inoloro. Le ponen este producto para justamente para darle seguridad. La gente sintió este olor y, bueno, hace bien en avisar, en denunciar, y para eso estamos, para salir a evacuar dudas y a actuar. Si fuera un problema grave, ¿no? Tenemos que estar ahí. Así es. Llegado una cortita, la última. Sí. Ninguna empresa de este parque industrial que se va constituyendo allí en la zona cercana al arroyo Las Catonas debe tirar ningún efluente al arroyo, ninguna. Las empresas que están en el predio de la antigua Plástica de Bernabó, sí, ninguna tiene permiso de vuelco de efluentes líquidos. Si lo hacen, están cometiendo un error. Uh-huh. Hasta tanto, en la actualidad, la papelera, esta es débil, papelera le queda grande. La industria recuperadora de papel y que fabrica papel higiénico, sí, está proyectando una planta, presentó los trámites ante la Autoridad del Agua, que es el organismo fiscalizador en la provincia de Buenos Aires, y si se lo habilita en algún momento tendrá su permiso cumpliendo con toda la normativa ambiental, ¿no? Uno primero tiene que solicitar un permiso de vuelco, claro, y verificar que el vuelco lo va a hacer dentro de los parámetros permitidos. ¿Y la cooperativa avícola que no está dentro de esto? La cooperativa avícola está del otro lado del arroyo. Sí, por eso le preguntaba. Está habilitada, tiene permiso de vuelco y vuelca. Le hemos hecho muestreos de los efluentes periódicamente. Algunas veces dio bien, otras veces cuando constatamos que algún parámetro se salía, estaba sobrepasado del límite máximo permisible, sí, en un caso fue la demanda biológica de oxígeno, bueno, lo sancionamos y le pedimos medidas inmediatas para rever esta situación. Entonces hay las plantas tienen formas de regulación se le aumenta la oxigenación, el tiempo de residencia en la laguna biológica, y se mejora, eso se logra con generando menos caudal de efluentes, se optimiza y, bueno, regulando algunas variables mejoran la calidad del efluente, ¿no? ¿Y qué es lo que tira la cooperativa avícola? La cooperativa avícola al río, sí, es el efluente de la faena avícola. De la faena. La faena avícola, por su característica, va con materia orgánica en descomposición, ¿no? Que es sangre, grasa, y bueno, las plantas tienen distintos tratamientos, distintas etapas, para ir tratando los distintos tipos, tienen filtros para retener los sólidos, después tienen lugares biológicos donde hay bacterias que degradan la materia orgánica, ¿sí? Y la convierten en barro, hay lugares de recirculación de barro, todas las plantas, de acuerdo al efluente que tienen que tratar, tienen sus características particulares. Correcto. Segado, le agradezco mucho y en otra oportunidad, de ser posible, podríamos charlar, si le parece, de TPO, que es una empresa que está, sí, ubicada aquí en Moreno, y, sí, y tenemos información y queremos cotejarla con usted para saber qué está haciendo la municipalidad sobre eso. Si bárbaro. Le agradezco mucho, que ande muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Chao, buen día. Bueno, en esa zona de Catonas, un pequeño parque industrial, va avanzando el parque, recuperado de papel y plástico. En lo común, además de los tecnicismos que son propios para la explicación de lo que es el tratamiento, de lo que se tira o lo que no se puede tirar, a pedido de la población, sobre todo aquellos que se vieron afectados por ese olor a gas, ¿sí?, que es mercantano. Es una composición de barro que se ubicó sobre el fondo de grandes tanques. La empresa, que es ex Plástico Bernabó, estaba limpiando esos tanques, tiraron eso al arroyo y generó el olor, además de la pulpa de papel. Dijo el licenciado Segado, creo que es licenciado o ingeniero. No lo sé. Vamos a ver, tengo que preguntar si es licenciado o ingeniero. Bueno, el señor Segado, el funcionario, que no está en condición ninguna empresa de las que se ubican allí en Catona de tirar nada al arroyo, salvo la cooperativa avícola, lo explicó. Sin embargo, había pulpa de papel. la municipalidad no sanciona, labra un acta de infracción y será el juzgado de faltas del doctor Tom Lorenzi que le aplique la multa. Y que el sangrado de nariz es por una cuestión de sugestión, sugestiva de la población, más que del gas o de la pulpa de papel arrojada al arroyo Las Catonas. Esto en síntesis lo que hemos charlado con el funcionario. Nos han llegado mensajes. Alejandra, que es del barrio Las Lilas, dice lo siguiente: estamos detrás del parque industrial La Reja, esto es en otro barrio, sobre la calle Canadá. Hay dos zanjas llenas de aguas contaminadas que arrojan las fábricas. Esto dice Alejandra, vecina de Las Lilas, y dice que una de las responsables es la fábrica de alfajores Bimar. Una marca de calidad, Bimar. Bueno, tenemos un teléfono ahí. Tenemos un teléfono, nos vamos a poner en comunicación con esta vecina. Y si va para el lado de la contaminación hoy, sigamos, porque creemos que solamente es fracking y demás. No, tenemos aquí, yo te mencionaba la Curtime de Paso del Rey, lo que es el Minguillón, la planta de cebolla y sangre en Moreno Sur, aparece este parque industrial en Catonas y el de La Reja, donde está el expresidente de la Unión Empresarial de Moreno, el señor Primerano. Esto es el desarrollo también, lo tenemos acá. Y abona algo que decíamos nosotros, que hay altos índices de contaminación en Moreno, hay que buscarlos, porque se perciben. Tenemos que ir a la tanda de media hora, ¿sí? Estamos listos, nos pasamos un poco, pero es importante escuchar la palabra de un funcionario municipal que puede dar explicaciones de lo que se hizo allí en Catonas tras la denuncia formulada por los vecinos. Ya venimos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telan se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Compañeros de clase. Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática. Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica. Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Sigue buscando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, recién Bernardo leía un mensaje. Va en línea, sin querer, con lo que el programa fue construyendo en la mañana. La contaminación. Hay contaminaciones ambientales y contaminaciones que hacen a la destrucción de lo social. Son distintas formas de contaminación, pero que tienen un solo objetivo: el no reconocimiento de los derechos para hablar en términos ciudadanos. Está en línea Andrea o Alejandra. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandra. Alejandra, ahí está, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, agradezco mucho que receptes el llamado y la inquietud nuestra, ya que estábamos hablando con el funcionario Segado de la Dirección de Política Ambiental, de lo que se ha hecho en Catonas, y a partir de esto, el mensaje de lo que sucede en La Reja. También hay un parque industrial, va a haber un parque industrial ecosustentable en Cuartel Quinto, hay otro cerca de el Country San Diego, es decir, hay parques industriales. Lo que tenemos que saber es qué tipo de desarrollo tienen los mismos y qué controles se están realizando. Contame, por favor, qué están viviendo ustedes. Bueno, mira, nosotros estamos sobre la calle Canadá, entre Güemes, que es el acceso al cementerio, sí, y la colectora del acceso este. Siempre hubo una zanja, digamos, de la mano derecha, ¿sí? Cuando reasfaltaron la calle Güemes, se entubó esa zanja, en parte, no toda. Y a partir de ese entubamiento se empezó a desbordar la zanja, o a llenarse y a no correr naturalmente. ¿Se entiende? Antes, cuando llovía, la zanja se llenaba de agua, sí, y después corría. Una vez que terminó la lluvia, la zanja se vaciaba. Ahora no corre más el agua. Teóricamente hicieron el entubamiento hacia el arroyo Los Perros, que nace muy cerquita, por acá atrás, a 4 o 5 cuadras. Por otro lado, cuando, no sé, hace 8 años, ponele, no había una zanja de la otra mano, de la mano izquierda. Después empezó a aparecer la zanja, que es justamente en el borde de las fábricas. Uh-huh. ¿Entiende? El parque industrial está desde la calle Canadá hasta enfrente del cementerio. Sí. Es un predio bastante grande y hay varias fábricas. Y sí, bueno, ahí está lo que es el depósito de bebidas o transferencia de bebidas. Sí, exactamente. Sí, pero también hay una fábrica muy importante de aceite. Sí. ¿Sí? Sí, sí, de lubricante. De lubricante, sí. Sí, también hay una papelera. Hay una papelera. Y hay una fábrica de alpillera. Bueno, está la gente que recarga los matafuegos. Está esta fábrica que yo te mencionaba, los alfajores Bimar. Sí. Bueno, ellos tenían una zanja de agua podrida abierta, cielo abierto. Hay un olor espantoso casi todo el tiempo. Es un olor muy ácido que te hace mal y que por momentos parece que mejor te tapas la nariz para seguir caminando porque no se puede respirar. ¿Y eso es constante, Alejandra? ¿Es todas las semanas? ¿Es todos los días? Todo el tiempo no, pero por ahí cuando hay humedad o después de la lluvia... Se siente más. Se siente más. Y lo que te decía es que ya no corre el agua, no se va a ningún lado, está estancada. Y hoy a la mañana lo que pasó es que una de las zanjas desbordó, entonces una de las esquinas, Canadá y Sarmiento, está llena de agua de la margen derecha, que se desbordó, se rompió, digamos, se dio la tierra y empezó a salir el agua hacia la calle. O sea, la calle que es de tierra, además, está llena del agua podrida. Uh-huh. ¿Se entiende? Bueno, hace un tiempo los vecinos se acercaron a la fábrica y bueno, les dijeron que ellos estaban haciendo todo lo posible por solucionar, pero que no se podía de un día para el otro. ¿A la fábrica te referís a Vimar? A Vimar, sí. Y que no se acerquen a la municipalidad porque ellos tenían contactos con la municipalidad y podían solucionar. Así que bueno, la verdad que estamos pensando en hacer un reclamo formal a la municipalidad, pero bueno, todavía no nos hemos organizado en el barrio. Pero ya que estabas hablando de este tema de la contaminación, me parecía importante, porque bueno, es importante que Moreno tenga industrias, que Moreno no sea un partido solamente para que, donde la gente viene a dormir, sino que sea un partido donde pueda trabajar cerca de su casa, pero bueno, realmente con las condiciones que corresponden, ¿no? Y sí, no es demasiado lo que se pide. El problema es que para que las condiciones sean las óptimas y se pueda desarrollar una industria, tiene que invertir. Y entonces aparece allí el cálculo rentístico de la empresa, si tiene que invertir demasiado no le conviene estar. No, claro. Entonces todo se hace más flexible. Y flexible lleva a que si antes corría el agua por donde vos decías y hoy no corre, hasta uno puede pensar que se están depositando líquidos que antes no se depositaban, que hace que el agua no pueda correr. Claro. Uno lo puede pensar así. Claro, porque la tierra perdió la permeabilidad. Exactamente. Si antes ocurría, claro, y vaya, si Güemes se inundaba y aún claro, una inundación, después corría el agua. Ahora, si vos me decís que llueve y permanece el agua y no corre, es que algo está depositándose allí que antes no se depositaba. Claro. Además, en la puerta de mi casa, justo en la puerta cuando salís a la vereda, no hay una zanja. Pero en la otra cuadra, son dos cuadras a la vuelta, una cuadra sobre Canadá y una sobre Sarmiento, que la gente tiene la zanja en la puerta de su casa. Y no te estoy diciendo de un pocito, ¿eh? Te estoy diciendo una zanja enorme de más de un metro de ancho. Y esa zanja siempre está cubierta. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, iremos al lugar, porque Canadá, ¿cuál es la de Güemes yendo para... Claro. De Victorica para el cementerio? Bueno, esa es Güemes. Dos cuadras antes del ingreso al cementerio, esa es Canadá. Exactamente. Sí. Entonces, inclusive ahí en una zona durante un tiempo que era de una fábrica, una empresa que vendía ropa. Sí, galvanizado. Galvanizado, así que quienes más o menos tienen años aquí, estamos hablando de esa zona y de esas cuadras. Sí, que también tiraba líquidos de colores. Claro. Galvanizado, pero bueno, se fue hace un tiempo. Se fue galvanizado y vino Vimar. Uh-huh. Bueno, sí. Alejandra, muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos. Hasta luego. Allí pasaba esta vecina de La Reja, es... Zona de parque industrial, el parque industrial de La Reja. Nos merecemos un trabajo nosotros para hacer, no sé si será posible obtenerlo desde la municipalidad, por lo menos hay un programa de gobierno, eso está accesible, está el programa de gobierno para saber qué diseño industrial tiene Moreno para que no sea una ciudad dormitorio. Tampoco se puede quedar rápidamente en, bueno, pedíamos industrias, llegan industrias y ahora cuestionamos. No, lo que estamos diciendo es el modelo. ¿Qué tipo de industrias y qué ventajas se le dan a las industrias? Y si esas ventajas son comparativas, pero que tienen un impacto para la población, el resultado va a ser negativo, aun cuando todos creamos y consideremos que hay un avance. Es cómo se avanza. No tiene que ver con pulcritud, tiene que ver con discusiones que hacen a la política, no a la economía, no a lo economicista, sino a la política. Diseños políticos de gestión y de desarrollo. Decía que hay una intención manifiesta de hace muchos años en Moreno de construir parques industriales. Se hablaba del parque industrial público luego de la expropiación que se hizo de las tierras allí en Cuartel Quinto del empresario Stefani, que terminó consolidando Stefani un gran negocio con su tierra degradada. Lo que más creció en Moreno son los parques industriales privados con características logísticas, no de producción, no de crecimiento en cuanto a mano de obra, de fuentes de trabajo importantes. Son áreas de logística. Y el público, ubicado allí en Cuartel Quinto, tiene un cartel que es Parque Industrial Ecosustentable. Y el avance que se ha hecho y que ha sido vendido o propagandizado por el intendente tiene que ver con la venta de la tierra a sectores privados, que luego después pueden vender la tierra y hacer negocio para que crezca el parque industrial. Sí, y esto fue aprobado en el Consejo Deliberante el año pasado. Vamos a un separador. Y no sé qué tenemos. Tenemos dos notas ahí enlatadas, pero hay una que nos convoca, por lo menos para dar la información. Creo que va a haber una actividad en la Universidad Nacional de Moreno por la Noche de los Lápices. Si establecemos contacto, lo ponemos al aire y lo comentamos para que puedan participar aquellos que tengan interés. Ya venimos. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Bueno, estamos buscando la comunicación telefónica para saber si se hace la actividad hoy en la Universidad Nacional de Moreno, una actividad recordando, conmemorando, evaluando y dándole entidad a lo que fue aquella lucha y las luchas que existen hoy en cuanto a derecho estudiantil negado y derechos a conquistar a través de la lucha, de la presencia en los lugares donde se debe construir esa política que muchos añoran y que son como objetivos de una gran utopía, del hacer y el qué hacer en forma cotidiana. Si logramos la comunicación telefónica, lo hacemos. ¿Sí? ¿Está? ¿Quién está en línea? Vamos a hacer así. Hola, ¿qué tal? Fernando. Ah, Fernando, de la Universidad de Moreno. Ahí está. Soy compañero del Frente, que es un grupo conformado por la agrupación de Agite, Independiente y Sur, que vamos a organizar un festival acá en la universidad, en el mástil de la universidad, en relación a lo que es la Noche de los Lápices y la desaparición de Julio López. ¿Qué van a hacer? ¿Qué características tiene lo que van a hacer hoy? ¿Y a partir de qué hora? Y a partir de las 4 empieza, vamos a hacer una radio abierta. A partir de las 5 o 6 van a empezar a tocar bandas y va a participar una murga que se llama Mesa Negra y Semifusa. Y van a tocar 3 bandas. Uh-huh. A partir de las 4 hasta las 9 más o menos vamos a estar en el festival. Bien. ¿Y el objetivo del festival cuál es? Nosotros venimos como organizando ya el año pasado, tratar de rememorar la lucha de los compañeros de la Noche de los Lápices. Además estamos como también indicando la lucha del boleto educativo acá en Moreno, tratando de que se pueda lograr el boleto educativo no solo universitario y terciario, también la cuestión de no olvidar esa lucha y la desaparición de Julio López. Uh-huh. Ese son el eje así del festival. Y lo van a hacer en el mástil del predio de la universidad. Ahí en la entrada. Es muy cerca. Sí, es muy cerca del ingreso. Sí, es muy cerca, ahí a pocos metros del ingreso de la puerta principal de la universidad, sí. En la puerta principal ahí vamos a estar, ya a partir de las 4, y vamos a tener un buffet económico. El que quiera acercarse, los estudiantes están todos invitados y los esperamos. Uh-huh. Sacame una duda, ¿ustedes para hacer esta actividad tienen que pedir permiso? Sí, sí, hay que pedir permiso ya a la universidad, así formalmente, con tiempo para pedir espacio. Es decir que la universidad puede rechazar la propuesta de ustedes. No esta, sí. Porque la van a hacer, pero la universidad tiene la facultad para decirle esto no se hace. Sí, tendría la posibilidad, o pero hasta ahora, no, por suerte, no nos han rechazado ninguna solicitud. Ajá. Pero sí, creo que sí, tendrían la posibilidad de tiene que ver con que si hay alguna actividad previa o que no se superponen actividades también. Muy bien, entonces hoy a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, allí en el predio de la Universidad Nacional de Moreno comienza una actividad conmemorando la lucha de la Noche de los Lápices, que era mucho más que la pelea por un boleto secundario, y a 7 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. ¿Esto es así? Sí, sí. Así muy que bien. Los esperamos. Por lo que decías, por recuperar la lucha de los estudiantes y que no perdamos la alegría también. Bueno, Fernando, te agradezco mucho y la información bueno, que nos das. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, hasta luego. Ahí cumplimos con todo ya. Nos queda muy poco, porque hay una nota que hicimos con el secretario de Transporte, Oscar Ciburu, en términos políticos, que la dejamos para el lunes, si no va a salir muy cortada. Quería leer algo de, hablando de contaminación, la contaminación política. Sí, es indudable que a partir del año 2008 el gobierno nacional eligió como enemigo, con razón, con causas, al Grupo Clarín. Entonces la pelea está situada, nosotros lo hemos señalado aquí, en la construcción del mensaje. Allí se da la batalla hoy. Se da la batalla en ese plano, en el plano de los medios. Las redes sociales también es un espacio hoy como para dar discusiones, peleas. La calle hoy, por lo menos para mí, presenta un vacío notable. Ya no hay grandes movilizaciones como hace un par de años. Parece que la agenda con hechos históricos que cumplen 200 años no son atractivos. Nos podríamos quedar con esto, que hoy en la calle no hay gente. Las movilizaciones no son impactantes. No obstante lo cual, hay expresiones que sí hablan de una necesidad de movilización. ¿Sí? Hay una necesidad de expresión en la calle. Hoy, cuando charlábamos con Silvia de lo que va a ocurrir el 30 aquí, o lo que decía Alejandra desde La Reja Grande, hay como un cansancio, pero además hay una pérdida de legitimidad de aquellos actores que se erigieron como las figuras protagónicas para conducir un proceso que se había iniciado en el año 2001. Chevron es una manifestación evidente, clara, de cómo se conjuga modelo y sistema. Las conversaciones comenzaron en el año 2012 cuando James Fitterling, uno de los vicepresidentes de Dow, se reunió con Miguel Galucho, presidente de YPF, quien planteó que su empresa no podía crecer en la Argentina por la falta de suministro adecuado de gas en su planta del polo petroquímico de Bahía Blanca. Galucho mostró las posibilidades de explotación de el Orejano y la utilización de esos recursos por parte de Dow Chemical, ¿sí?, para utilizarlos en su industria. El Orejano, situado en la extensión llamada Vaca Muerta, aporta un volumen de gas de entre 250.000 y 300.000 metros cúbicos, pero cuando se ponga en marcha a través del acuerdo de fracking, aportará 2 millones de metros cúbicos de gas seco. Fue así que el 26 de marzo de este año, Galucho y el responsable de Dow para la región sur de Latinoamérica, Jorge La Rosa, firmaron un memorándum de entendimiento formalizándose el contrato los próximos días. Este es un principio de acuerdo para otras inversiones, ya que Galucho expresó: hemos encontrado en Dow un socio de mucha importancia que ha mostrado desde el inicio de las conversaciones un máximo interés y una firme decisión de poder involucrarse como actores directos en la transformación que el país está protagonizando en la explotación de los recursos no convencionales. A su vez, La Rosa, que es, insisto, el responsable de la región sur de Latinoamérica de Dow, dijo: este acuerdo fortalece la posición competitiva de Dow, consolida nuestra relación con YPF y refleja nuestro compromiso y contribución al desarrollo económico e industrial de la Argentina. Como ocurre con estas contrataciones nutridas de cláusulas confidenciales, con sometimiento a otras jurisdicciones en caso de controversia, en el caso de Chevron YPF, ante una controversia vamos a litigar en Francia, ¿sí? Y donde siempre se resguarda el interés extranjero, esta nueva operación con Dow no escapa a tales parámetros, debiéndose tenerse en claro que la petroquímica le interesan sus negocios y la rentabilidad máxima que puede obtener de ellos. Las referencias al desarrollo argentino son pura hojarasca dialéctica propia de los operadores de este nuevo acuerdo con una transnacional. Esto corresponde a una nota que me envió Alejandro Olmos Gaona para compartir con ustedes. Es un poco más larga, pero apunta a lo que básicamente hoy, sin buscarlo, lo instalamos como eje ad laburar. Acá en Moreno, las industrias y el objetivo industrial, ¿qué parámetros tiene? ¿Puede la cooperativa avícola tirar lo que considere necesario tirar, contaminando, y va la inspección y realiza lo que debe realizar y le observa a la cooperativa y entonces la cooperativa ajusta los parámetros que establece el municipio y la provincia de Buenos Aires porque allí hay trabajadores y no hay que afectar las fuentes de trabajo? ¿A quién le importa la contaminación? Si en definitiva es una mirada ecologista estúpida. Y no fue la municipalidad por motus propios, sino fueron los vecinos de Catonas que denunciaron que en el arroyo ya podrido, porque está podrido, vieron un color que no era el acostumbrado, el color podrido de contaminación. Era un color distinto, con lo cual lo otro ya está como naturalizado. Esto no, les llamó la atención. Entonces era pulpa de papel que cayó. Cuando la empresa, la ex Bernabón, no puede tirar, entonces fue la municipalidad. E hizo la inspección y se dio cuenta que había pulpa de papel, que no podía hacer eso la empresa. Entonces le recomendó que corrija, pero descubrieron unos tanques gigantes en donde había una especie de barro que en la limpieza del mismo emitió un olor que generó en una mujer un sangrado de nariz, pero eso es sugestivo, dice el funcionario de la municipalidad. Que probablemente sea así, yo no tengo parámetros para medirlo. Tengo que escuchar al funcionario y tengo que darle entidad a lo que dijo la mujer, que no sangraba, pero a partir de que el olor se hizo presente, empezó a sangrar. Nos tenemos que dar un laburo sobre la contaminación en Moreno. No solamente el fracking en Neuquén o lo que puede pasar en la cuenca de Claromeco. Acá. Y hay muchísimo para hacer. Siendo que es un municipio no industrial. Porque esta es la paradoja. No es un municipio con grandes parques industriales. Sin embargo, hay una fuerte contaminación. Y lo que hay que hacer es visibilizar la misma y dejar de naturalizar en nombre del desarrollo. Nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte informativo hoy, Bernardo, Julián, Cintia Medina en la producción general, quien les habla, Rubén Bustamante. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.